en Nicaragua. Y precisamente en conmemoración de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Nicaragua, más de 4.000 mujeres se movilizaron en diversos sectores del territorio nicaragüense, exigiendo el alto a las diversas formas de violencia y la aplicación de la normativa vigente. Desde Radio Universidad, en Managua, nos informa Nelson Rodríguez. Más de 2.000 personas convocadas por el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua lograron realizar su movilización de manera efectiva. Únicamente se denunció que en Somoto, al norte del país, la policía impidió el paso de un vehículo que transportaba a unas 12 mujeres que se dirigían a la marcha en Managua. La marcha inició a las 9 de la mañana en los semáforos del barrio Jonathan González en la avenida Bolívar, con dirección a las instalaciones del Parlamento Nacional en la capital nicaragüense, donde concluyó al mediodía con la lectura de un pronunciamiento. Mirna Blandón, del Movimiento Feminista Nicaragüense, dijo que además de la movilización de Managua, se realizaron simultáneas otras caminatas. Somos alrededor de 3.000, 4.000 mujeres las que se están movilizando en Bilwi, en Bluefield, mañana en León, en la Segovia, donde somos más de 4.000 mujeres las que estamos en este proceso. El contenido de este pronunciamiento tiene que ver con la denuncia a toda la violación de los derechos de las mujeres, desde los más esenciales como es el derecho a la vida. 51 mujeres muertas tienen nombre y apellido, no tenemos una máquina para ayudarnos a prevenir y hasta el tratamiento del cáncer que evite que las mujeres se mueran por cáncer, por ejemplo. Y si tenemos un hospital no tenemos medicina. Entonces, este pronunciamiento tiene que ver con toda esa denuncia a los derechos a los que las mujeres tenemos para gozar de una salud plena, de una salud llena, de alegría. En esta nueva movilización fue notoria la participación de jóvenes, especialmente varones y adultos mayores que manifestaron su rechazo a la violencia de género. Es una lucha que siempre las que más sufren son las mujeres en la casa, en el hogar, siempre están sufriendo maltrato y eso. Y es hora de erradicarlo por completo y decir no. Y una consigna bastante buena que dice, cuando la mujer dice no es no. Que siempre luchamos para defender y apoyar a nuestras mujeres nicaragüenses y a nuestro país. Sí, he pasado por varios temas de violencia, tanto políticos como familiares. ¿Cómo ha salido adelante? Bueno, a medida de las capacitaciones que hemos tenido con la sociedad civil, hemos podido salir adelante, hemos podido avanzar y ir rompiendo una brecha más del tema de violencia, pero sí seguimos aguantando violencia y maltrato por las cosas políticas de nuestro país. Una de las principales demandas que salió a relucir en esta nueva protesta fue la aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, como lo señaló Johanna Arce, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Lo que demandamos es que se cumpla la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que se haga justicia en estos casos, pero sobre todo apuntar al cambio de los patrones socioculturales, porque sabemos que no solo se logra con la sanción de un delito, sino también con el cambio de actitud de parte de los hombres. La violencia sexual se ha incrementado porque sabemos que dentro de las relaciones de pareja muchas veces para la mujer es tan difícil reconocer que existe violencia sexual. Asimismo, la violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes ha incrementado. El lugar más inseguro para las niñas y niños se ha convertido su hogar, el lugar que debería de ser más seguro, y al final es donde se dan los mayores altos delitos de violencia sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el estado de la situación de las mujeres trabajadoras de las maquilas? En el caso de las trabajadoras de las maquilas, estamos trabajando siempre con ENA, Defensa de los Derechos. Actualmente acaba de haber un femicidio de una de las trabajadoras de Zona Franca, casualmente que fue el caso de Tisma. Seguimos también reivindicando, ¿verdad?, en el tema de los derechos laborales. Hemos avanzado en ese sentido, pero recordemos que tenemos que seguir de cara a la defensa y trabajando en la sensibilización y capacitación de las trabajadoras. La movilización concluyó con el llamado al Estado nicaragüense y a la sociedad a respetar y promover los derechos humanos de las mujeres, especialmente educación y prevención, tomando en cuenta que en el país, en los últimos 4 años, se reportan 6.404 niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad embarazadas producto de violación, y en lo que va del año se registran 51 femicidios en el país. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez desde Managua, Nicaragua.